mujer de luz y de alegría. Fuiste mío, mono, mono de ojo brillante. Aunque te dejé, fuiste constante. Sin hablar me hiciste ver lo que faltaba en mi querer. Ser mi luz, mi alegría, sin temer. Queriendo ver, cerré los ojos y me perdí. Sí, me perdí. Huyendo a mar, guardé el calor, dejé de volar. Dejé de cantar. Olvidando fui 40 años, parece poco comparado a mi dolor. Y sin embargo, igual que un loco, por un desierto cambié el amor. Sin una sonda sobre la arena, pasé mi pena, me destruí. Con mil engaños extraños en mi propia cárcel, me convertí. Sufrimiento puro, si tú esperas de los demás, el gran amor.